Distintos sectores de la economía nacional de Corea sobrecumplieron el plan del primer día del año nuevo. El complejo termoeléctrico de Pyongyang y la central hidroeléctrica Kunmin de Wonsan lo cumplieron en 105 y 200% respectivamente. Por otra parte, el complejo siderúrgico Kimchaek efectuó la descarga de hierro fundido al acero del día primero, mientras el complejo de acero Cholima sobrecumplió en 20% el plan de producción de acero para el día primero. Asimismo, el complejo carbonífero Juventud de la zona de Suncheon sobrecumplió en 3,4% su plan de producción de carbón para el primer día del año nuevo.